List 14. Ya era hora. It's about time. Adquisición. Acquisition. Advertencia. Warning. Altibajos. Ups and downs. Atar cabos sueltos. To tie loose ends. Culpar. Echar la culpa a. To blame. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Forrarse. To make a killing. Hacer uso de. To make use of. Intento. Attempt. Lío, follón, desorden. Mess. Mala interpretación. Misinterpretation. Médico. Physician. Minar. To undermine. Obligatorio. Mandatory. Pelirrojo. Red-headed. Pericia. Habilidad. Expertise. Pulsar. To press. Regatear. To bargain. Responsable de. In charge of. Ruinas. Ruins. Supongo que sí. I guess so. Tortilla. Omelette. Toser. To cough. Un político. Politician.